de mi mano, beberás en otra fuente de mi mano, besarás en otra boca de mi mano, porque sé que en tu recuerdo viviré. No pretendas demostrar que te has cambiado a otro gallo que al oído te ha cantado una música distinta del amor. Yo te quiero y he pintado un infinito tu lado, y una casa de oro y plata te he brindado, que jamás debiste abrirla a otro amor. Sé que no podrás tener otra piel sobre tu piel, de mujer. Me abriré y en mi alma dormirás si me juras que con él nunca más te marcharás. No pretendas demostrar que te has cambiado a otro gallo que al oído te ha cantado una música distinta del amor. Yo te quiero y he pintado un infinito a tu lado, y una casa de oro y plata te he brindado, que jamás debiste abrirla a otro amor. Sé que no podrás tener otra piel sobre tu piel, porque yo te hice mujer.